en la tierra el ruido y la prostitución, y las calles murientas con mercados hambrientos que perforan la estación. Como largas culebras, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra, los mocosos se trepan y se van hacia el sol. En los trenes de piedra, en la tierra del vino y la drogadicción, y los hijos de dados, policía han vendido al peor fractor, y le besan la mano los mocosos de prueba. Piedras rojizas como gotas de sangre. Me pregunto por qué esa gente lo ve detrás de los ventanales. Los mocosos se treban, se van hacia el sol para buscar a sus madres. Los mocosos se treban, se van hacia el sol para buscar a sus mamás. Muchas gracias, Ferro.